Destino de las almas. Un eterno crecimiento espiritual. Michael Newton, Ph.D. 1. Después de leer el segundo capítulo de El destino de las almas sobre cómo los espíritus de nuestros seres queridos regresan para confortarnos, lloré de regocijo. Susan, Sacramento, K. Me encantó encontrar que las enseñanzas del Dr. Newton fuesen publicadas en un nuevo libro. Este nos brinda un entendimiento aún mayor de lo aprendido en su primera obra. Laura, Denver, K. El destino de las almas va a impactar a muchas personas, que como yo, querían más después de leer El viaje de las almas. Harry, Albany, ni nunca había comprendido mis recuerdos fugaces sobre la existencia después de la muerte hasta que leí su trabajo. Dave, Atlanta, gala calidad y comprensión de su obra sobre la espiritualidad es muy profunda y demuestra una capacidad envidiable para expresar ideas complejas de manera sencilla. Le agradezco, desde el fondo de mi corazón, por la inspiración que me brinda. Doris, Riverside, que aplaudo su valor para confrontar las tendencias dominantes del pensamiento religioso negativo que hay en este país. Marcia, Topeka, KS su análisis de la estructura del mundo del espíritu como un lugar de orden y amor es realmente inspirador. Traki, Jasper, IN su libro me da alivio y me ayuda a perder el temor a lo desconocido. René, París, Francia, los mensajes de sus entrevistas iluminan al lector. Son invaluables. Holtz, Bonn, Alemania, con frecuencia he padecido una enorme soledad y la sensación de no pertenecer a esta vida actual. Usted me ha hecho ver de dónde vienen estos sentimientos y quién soy en realidad. Rachel, Londres, Reino Unido. Sobre el autor. Michael Duff Newton posee un doctorado en psicología consultora, un máster certificado en hipnoterapia y miembro de la American Counseling Association. Ha ejercido como profesor en diversas facultades de instituciones de educación superior sin abandonar el ejercicio privado de su profesión en Los Ángeles. El Dr. Newton desarrolló sus propias técnicas de regresión de la edad para llevar con éxito a sus pacientes, en estado hipnótico, más allá de los recuerdos de su vida pasada, a una más significativa experiencia espiritual entre vidas. El autor es considerado un pionero en desentrañar los misterios de nuestra vida en el mundo del espíritu gracias a su primera obra, titulada Journey of Souls, bestseller publicado por la editorial Llewellyn únicamente en el idioma inglés en 1994. Esta obra ha sido traducida a 10 idiomas. El Dr. Newton goza de reputación a nivel internacional como autoridad en regresiones espirituales, ha sido invitado a numerosos programas de opinión de radio y televisión y como conferencista a exposiciones de la nueva era. En 1998 recibió el premio anual por la más destacada contribución en el área de la interacción mente, cuerpo y espíritu, otorgado por la National Association of Transpersonal Hypnotherapies. Fue honrado por sus años de investigación de la memoria clínica del alma y sus descubrimientos en la cosmología de la existencia después de la muerte. El autor es historiador, astrónomo aficionado y viajero incansable. Él y su esposa, Peggy, residen ahora en las montañas de Sierra Nevada del norte de California. Michael Newton, Ph.D. Introducción. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Me empeñé en dar respuestas a estas preguntas eternas con mi primer libro, Journey of Souls, publicado en el idioma inglés por Llewellyn en 1994. Fueron muchos los que me dijeron que el libro proveía un despertar espiritual de su ser interior, ya que nunca habían podido leer con tanto detalle sobre la vida en el mundo espiritual. También me confiaron que la información del libro validaba sentimientos profundamente arraigados sobre sus almas viviendo después de la muerte física y el propósito de volver a la Tierra. Una vez que el libro fue impreso y traducido a otros idiomas, recibí mensajes de lectores de todo el mundo que me preguntaban si habría un segundo libro. Por un largo tiempo rechacé aquella idea. Todos mis años de investigación habían sido difíciles de recopilar, organizar y finalmente escribir como un estudio comprensivo de nuestra vida inmortal. Me parecía que ya había hecho bastante. En la introducción de Journey of Souls explicaba mi formación como hipnoterapeuta tradicional y cuán escéptico había sido sobre el uso de la hipnosis para regresiones metafísicas. En 1947, a los 15 años de edad, induje por primera vez a una persona en estado de hipnosis, así que definitivamente yo pertenecía a la vieja escuela y de ninguna forma representaba a la nueva era. Cuando accidentalmente, durante una sesión con un cliente, abrí la puerta del mundo del espíritu, quedé atónito. Siempre tuve la impresión de que aquellas personas que realizan regresiones de vidas pasadas consideraban que la vida entre vidas era una especie de limbo confuso que solo servía como puente para pasar de una vida pasada a la siguiente. Me resultó evidente que tendría que investigar, por mi propia cuenta, los pasos necesarios para tocar y lograr abrir la memoria del individuo y sus recuerdos sobre este lugar misterioso. Tras años de callada investigación, finalmente pude construir un modelo de trabajo de la estructura del mundo del espíritu y me di cuenta de cuán terapéutico podía resultar este proceso para un paciente. También descubrí que no importa que la persona sea atea o profundamente religiosa o practicante de alguna creencia filosófica intermedia, ya que una vez que se encontraban en el correcto estado superconsciente de la hipnosis, todos ofrecían relatos consistentes. Fue por esta razón que me convertí en lo que he llegado a llamar un practicante de la regresión espiritual. Esto es, un hipnoterapeuta especializado en la vida después de la muerte. Escribí Journey of Souls para dar al público una base de información, presentada en una ajustada y ordenada progresión de eventos, de cómo es morir y atravesar el umbral, quién nos recibe, a dónde vamos y lo que hacemos como almas en el mundo del espíritu antes de escoger nuestro próximo cuerpo para reencarnar. Este formato fue diseñado como el diario de un viaje a través del tiempo, usando historias de casos reales de pacientes que me relataron sus experiencias pasadas entre vidas anteriores. Por esto, Journey of Souls no fue un libro más sobre vidas pasadas y reencarnación, sino que abrió caminos nuevos, virtualmente inexplorados en la investigación metafísica por medio de la hipnosis. Durante la década de los años 80, mientras formulaba un modelo de trabajo del mundo entre vidas, cesó mi práctica de los otros tipos de hipnoterapia. Me obsesioné por descubrir los secretos del mundo del espíritu a medida que acumulaba un gran volumen de casos con pacientes. Me sentía cómodo con la validez y confiabilidad de mis primeros hallazgos. Mientras esos años de investigación especializada en el mundo del espíritu transcurrían, opté por trabajar únicamente con aquellos pacientes que tenían conocimiento de este trabajo y solo en lo referente a ellos y sus seres cercanos. Incluso me mantuve alejado de las tiendas de libros metafísicos ya que deseaba conservar una libertad absoluta de las tendencias externas. Hoy sigo convencido que mi aislamiento voluntario y mi silencio público fue una decisión acertada. Cuando dejé Los Ángeles para retirarme a las montañas de Sierra Nevada y escribir Journey of Souls, pensaba que la tranquilidad y el anonimato serían mi compañía. El tiempo demostró que estaba equivocado. La mayor parte del material presentado en el libro nunca antes había sido publicado y comencé a recibir enormes cantidades de correo por intermedio de mi editor. Tengo una deuda de gratitud con Yewellin por su convicción y coraje para presentar mi investigación al público. Poco después de la publicación me encontraba de gira, dictando conferencias y presentándome en entrevistas de radio y televisión. El público deseaba conocer más detalles del mundo del espíritu y constantemente me preguntaban si poseía material investigativo adicional. Tuve que responder afirmativamente. Aún tenía una gran y variada cantidad de información que no había sido publicada porque no creí que hubiese sido aceptada por los lectores, viniendo de un autor que en ese entonces era desconocido. A pesar que el público había encontrado Journey of Souls muy inspirador, me resistía a la idea de escribir una secuela. Estaba decidido a no hacerlo. Con la quinta edición de la obra se presentó una nueva cubierta y atendiendo solicitudes de los lectores, se agregaron índices y algunos párrafos adicionales con el fin de dar más claridad a ciertos temas específicos. No bastó. El volumen de correo que recibía semanalmente continuaba aumentando de manera dramática, siempre solicitando más información acerca de la vida después de la muerte. Ahora la gente empezó a buscarme por todas partes y yo decidí volver a la práctica, bajo ciertos límites. Pude observar un mayor porcentaje de almas más desarrolladas. Los pacientes tenían que esperar un largo tiempo para verme debido a mi semiretiro y mi deseo de reducir mi número de pacientes. Como resultado, tengo un menor número de almas jóvenes con crisis psicológica y una mayor cantidad de casos con pacientes que poseen la paciencia para esperar. Estas personas desean descubrir el significado de ciertas cosas, escudriñando dentro de sus memorias espirituales para sintonizarse con algunas metas específicas en sus vidas. Muchos son sanadores y profesores que se complacen confiándome valiosa información sobre la vida de su alma entre vidas. En retorno, espero haberles ayudado en sus destinos. Durante todo este tiempo, la percepción del público fue la de que yo no había revelado todos mis secretos. Eventualmente comencé a pensar en cómo debería abordar un segundo libro. El resultado de todo lo dicho ha originado el nacimiento de El Destino de las Almas. He considerado mi primer libro como un peregrinaje por el mundo del espíritu en un gran río de eternidad. El viaje comenzó en la desembocadura del río, en el momento de la muerte física y terminó en el lugar en el cual retornamos en un cuerpo nuevo. Había navegado río arriba, hacia el origen, hasta donde me fue posible en Journey of Souls. Esto no ha cambiado. Aunque el recuerdo de hacer este viaje incontables veces se encuentra en la mente de cada persona, nadie que ya esté encarnado parece tener la capacidad para llevarme más allá. El destino de las almas pretende conducir a los viajeros en una segunda travesía a lo largo del río, con viajes alternos a tributarios mayores para una exploración más detallada. Durante nuestros viajes en esta segunda jornada, deseo revelar más de aquellos aspectos ocultos de la ruta con el propósito de dar a los lectores una perspectiva más amplia del mundo del espíritu como un todo. He diseñado este libro por categorías temáticas y no por tiempo o localización progresiva. Así, he superpuesto los marcos de tiempo del movimiento normal del alma entre locaciones espirituales para analizar completamente estas experiencias. También he intentado ofrecer a los lectores una mirada a los mismos elementos de la vida del alma desde perspectivas de casos diferentes. El destino de las almas pretende ampliar nuestro entendimiento del increíble sentido de orden y planeación que existe para el beneficio de los seres humanos. Al mismo tiempo pretendo que esta segunda expedición por las maravillas del mundo del espíritu sea igualmente fresca y entretenida para aquellos viajeros inexpertos. Para los que leen por primera vez mi trabajo, el capítulo inicial les dará una visión condensada de lo que he descubierto acerca de la vida entre vidas. Confío que este resumen les sea de utilidad para entender lo que vendrá más adelante y posiblemente les anime a leer mi obra básica. Mientras zarpamos juntos en este segundo viaje, deseo agradecer a todos ustedes que me han brindado tanto apoyo para trabajar con la dedicación que se requiere para abrir las puertas espirituales de la mente. Estas asociaciones, combinadas con la indulgencia de muchos guías, en particular los míos, me han dado la fuerza para continuar con la tarea. En verdad me siento bendecido por haber sido elegido como un mensajero para tan importante labor. Al morir, nuestras almas se liberan del cuerpo del cual han sido huéspedes. Si el alma es adulta y tiene la experiencia de muchas vidas anteriores, sabe inmediatamente que ha sido liberada y que ahora se dirige a su hogar. Estas almas avanzadas no necesitan que alguien salga a recibirlas. Sin embargo, la mayoría de las almas con las que he trabajado reciben la bienvenida por parte de guías, justo afuera del plano astral de la Tierra. Un alma joven o un infante que ha fallecido podrá encontrarse algo desorientada hasta que alguien se acerque a ella, al nivel terrenal. Estas son almas que optan por permanecer en la escena de su muerte por un rato. No obstante, la mayoría desea retirarse al instante. El tiempo no tiene significado en el mundo del espíritu. Un alma que recién ha salido del cuerpo que le sirvió de morada y que ahora opta por brindar consuelo a alguien en pena o que tiene otras razones para permanecer un rato cerca del lugar de su muerte, no experimenta sensación de pérdida de tiempo. Este se convierte, contrario al tiempo lineal, en tiempo presente para el alma. A medida que se alejan de la tierra, las almas experimentan la presencia de una luz que se hace cada vez más brillante a su alrededor. Algunas verán momentáneamente una oscuridad grisácea y se sentirán atravesando un túnel o portal. La diferencia entre estos dos fenómenos depende de la velocidad de salida del alma, que en respuesta experimentará alguno de ellos. La sensación de arrastre por parte de nuestros guías puede ser suave o ruda, dependiendo de la madurez del alma y su capacidad para asimilar cambios repentinos. En las primeras etapas de su salida, todas las almas encuentran una ligera nubosidad a su alrededor, la cual se aclara rápidamente y les permite ver en la vasta distancia. Este es el momento en el que el alma promedio ve una forma espiritual de energía acercándose a ellas. Esta forma puede ser uno o dos compañeros espirituales, pero generalmente es nuestro guía. Incluso en ocasiones en que somos recibidos por un cónyuge o un amigo que murió antes que nosotros, nuestro guía se encuentra cerca de manera que puede tomar el control del proceso de transición. En todos mis años de investigación, nunca he tenido un caso en el cual sea una figura religiosa mayor, como Jesús o Buda, la que dé la bienvenida. No obstante, la esencia del amor de los grandes maestros se encuentra presente en los guías personales que nos son asignados. Cuando las almas logran reorientarse en este lugar que llaman hogar, su terrenidad ha cambiado. Ya no son humanas en la forma en que concebimos al ser humano, con características emocionales, temperamentales y físicas determinadas. Por ejemplo, ellas no sufren por su reciente muerte física en la forma en que sus seres queridos lo hacen. Son nuestras almas las que nos hacen humanos en la Tierra, pero sin nuestros cuerpos dejamos de ser Homo sapiens. El alma tiene tal poder que se encuentra más allá de cualquier descripción. Tiendo a pensar en las almas como inteligentes formas lumínicas de energía. Justo después de la muerte, las almas repentinamente se sienten diferentes porque no se encuentran limitadas por un cuerpo físico, con cerebro y sistema nervioso central. A algunas les toma más tiempo ajustarse a esta nueva situación. La energía del alma es capaz de dividirse en partes idénticas, similar a un holograma. Puede vivir existencias paralelas en otros cuerpos, aunque esto es mucho menos común de lo que se sugiere en ciertas lecturas. Sin embargo, debido a la capacidad dual de todas las almas, parte de energía de luz queda atrás, en el mundo del espíritu. Así, es posible ver su madre regresando de una vida, aun cuando ella hubiese muerto hace 30 años terrenales y reencarnado de nuevo. El período de orientación con nuestros guías, que toma lugar antes de unirnos a nuestros grupos de almas, varía entre almas e incluso entre las diferentes vidas para una misma alma. Este es un buen momento para recibir consejos y brindar la oportunidad de ventilar las frustraciones que hayamos tenido en la vida que acaba de terminar. La orientación, con el tacto gentil de nuestros perceptivos y solícitos guías, pretende ser una sesión inicial para entender lo que ha ocurrido. El encuentro podrá ser prolongado o breve, dependiendo de las circunstancias que rodean el éxito o el fracaso en el logro de nuestra misión en la vida. También se revisa asuntos específicos relacionados con el karma que, no obstante, serán discutidos de manera más profunda en el seno del grupo. La energía que retorna de algunas almas no podrá llegar al grupo de almas en ese mismo instante, ya que estas son almas que se encuentran contaminadas por sus cuerpos físicos y se han involucrado en malas acciones. Existe una diferencia entre hacer daño sin el deseo premeditado de lastimar a alguien y la maldad intencional. Los grados de daño ocasionado a otros, desde el perjuicio hasta la malevolencia, son evaluados cuidadosamente. Aquellas almas que han sido asociadas con el mal son llevadas a centros especiales que algunos de mis pacientes llaman unidades de cuidado intensivo. En estos lugares, según me confían, su energía es remodelada y restaurada. Dependiendo de la naturaleza de sus transgresiones, estas almas podrían volver rápidamente a la Tierra, a una nueva vida, donde tendrían la opción de elegir ser víctimas de malos actos perpetrados por otros. No obstante, si sus acciones fueron constantes y definitivamente crueles sobre un gran número de vidas, se percibirá claramente un patrón de mal comportamiento. Algunas almas podrían pasar un largo período en existencia espiritual solitaria, posiblemente más de 1000 años terrestres. Un principio fundamental en el mundo del espíritu es que las malas acciones, sean intencionales o no, en el ámbito de las almas debe ser enmendado de alguna manera en una vida futura. Esto no es considerado como castigo o siquiera penitencia, sino más bien como una oportunidad de crecimiento para el karma. No existe un infierno para las almas, excepto quizás en la tierra. Algunas vidas son tan difíciles que el alma regresa exhausta a su hogar. A pesar del proceso de renovación de energía iniciado por nuestros guías, quienes combinan su energía con la nuestra en el umbral, es posible que aún tengamos un flujo bajo de energía. En estos casos puede requerirse más descanso y soledad que celebraciones de bienvenida. De hecho, muchas almas que desean descanso, lo reciben antes de reunirse con sus grupos. Nuestros grupos de almas podrán ser ruidosos o intensos, pero respetan todo aquello por lo que hemos pasado durante una encarnación. Todos los grupos dan la bienvenida a sus amigos a su propio modo, con profundo amor y camaradería. El regreso al hogar es una celebración de alegría, especialmente cuando es después de una vida física donde no hubo mucho contacto con nuestros compañeros espirituales. Muchos de mis pacientes me dicen que sus almas son bienvenidas con abrazos, risas y mucho humor, el cual veo que es una señal característica de la vida en el mundo del espíritu. Los grupos más efusivos, que han planeado elaboradas celebraciones para el alma que regresa, posiblemente suspendan todas sus otras actividades. Uno de mis pacientes me relató lo siguiente, con relación a su regreso al hogar. Después de mi última vida, mi grupo organizó una fiesta de locura con música, vino, bailes y cantos. Lo arreglaron todo para que pareciera un festival clásico romano, con salones en mármol, togas y todos los muebles exóticos predominantes en nuestras muchas vidas juntas en el mundo antiguo. Melissa, una compañera espiritual primaria, me esperaba justo enfrente, recreando la época en que mejor la recordaba y luciendo tan radiante como siempre. El número de miembros por grupo puede variar entre 3 y 25, pero un grupo promedio tiene alrededor de 15. En ocasiones, almas de grupos cercanos pueden desear hacer contacto entre sí. Esta actividad a menudo implica la presencia de almas más antiguas que han hecho muchos amigos de otros grupos, con quienes ha interactuado durante cientos de vidas pasadas.